fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenos días a todos los oyentes del Fascículo Arqueado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos una semanita más con el programa ya 206 a 26 de julio para motivaros y ofreceros una agradable horita de radio. Bueno, estamos en el mes de julio, pero parece que nos concede el tiempo nos concede aquí una pequeña ayudita, trayendo un poco de fresquito hoy para que no nos tostemos. Yo que vengo del norte, se nota mucho cuando vienes aquí al centro de España. Bueno, deciros que el Fascículo Arqueado es un magazine cultural, como ya sabéis, y que estamos abiertos a todo tipo de propuestas. Así que si queréis hacernos alguna sugerencia, pues solo tenéis que escribirnos a fasciculoarqueado@gmail.com y enseguida nos pondremos en contacto con vosotros. A los mandos de esta poderosa máquina radiofónica, el abuelo vicario. Bueno, hay que empezar a traer aquí, abuelo vicario, aquí efectos especiales, aplausos y tal, que ya nos están haciendo falta. Y al micrófono, pues, vuestro servidor, Xavier de Tusalle. Bueno, ya sabéis, nos gusta siempre que nos prestéis toda vuestra atención, así que en casa os sugiero que estéis ahí con vuestro té frío, vuestro refresco, vuestra cervecita y con los cascos bien apretados en los oídos para no perderos ni una sola palabra, porque entramos ya en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Bueno, pues ¿qué contenidos tenemos hoy aquí en el programa? Pues bueno, pues vamos a hablar en la primera sección, radiografías, un poquito de esto que está aconteciendo en nuestro bendito país, el desgobierno que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer un poquito de broma y vamos a dedicarles una cancioncita a los señores diputados, a todos los políticos de nuestra Cámara, de todo el país, de todas las autonomías, a ver si se ponen de acuerdo. Después, en el Ambigús, pues bueno, me llamó la atención el otro día una noticia que vi en los diarios y que he estado leyendo por internet, es los sin techo acampan en Madrid, así que vamos a explorar un poquito este asunto. En papel crujiente, pues me he escrito un poemita sarcástico de los que me gustan, el mundo está al revés, reflexión de que me viene muy a menudo moviéndote por ahí, por esos mundos. Y en Tormenta en los Oídos os traigo hoy unas muestras de lo que es el swing manouche, el gypsy jazz, que a mí me encanta. Ya sabéis, el legendario Django Reinhardt. En el otro lado, pues tenemos un libro fantástico que he recuperado de mi biblioteca mágica, Los Libros Condenados, os va a gustar. Y en la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym, ¿qué pasa, Arthur, que no me has enviado el guión? Bueno, hablaremos con él a ver qué ha pasado, pero tenía aquí un libro ya elegido, aunque no me ha enviado el guión el tío. Y bueno, en Frases con Nata, hoy muy, muy, muy interesante, os va a gustar y vais a tomar nota porque hablaremos de proverbios árabes. Esperamos sinceramente que disfrutéis del programa. Ya sabéis, podéis encontrarnos en radioavila.com, talamancadeljarama.com, fascículoarqueado.com y Onda Libre El Casar. Bueno, abuelo vicario, arrancamos ya y vamos a esa primera sección, radiografías. Bueno, deciros siempre, como os decía antes, a menudo cuando estaba en la otra emisora, que aquí lo hacemos a pelo, ¿eh? Lo hacemos en directo, espontáneamente, o sea que a veces no vais a disculpar si cometemos algún error, porque lo hacemos a pelo directamente, de corazón a corazón, directamente. por cierto, ya os contaré cosas de lo que está ocurriendo con la emisora a la que estaba antes, porque estamos aquí en un pleito tremendo que ya os iré contando a vosotros que nos seguís, os iré contando cómo va el asunto. Bueno, pues abuelo vicario, vamos a hablar un poquito de desgobierno, porque ¿qué está pasando aquí? Pues que asistimos de una manera un tanto... Yo no sé tú, abuelo vicario, pero yo sí que me he estado viendo en... Me llamaba mucho la atención, aparte que me gusta un poco la política, porque es esencial. Aquel que decía, acuérdate, aquel que decía, tú no hagas caso a la política ni a la ley, pero ellos se encargarán de hacerte... Porque ellos te influyen, ¿no? O sea, al final tenemos que prestar un poco de atención. ¿Qué te está pareciendo el panorama que vemos todos los días, los debates en televisión, etcétera? Bueno, pues yo creo que es un poco bochornoso, ¿no? Yo creo que están demostrando que no valen para lo que están ahí, ¿no? No hacen su verdadero trabajo, ¿no? Efectivamente, no hacen su verdadero trabajo. Uh-huh. Y todo al final, sobre todo en el caso de socialistas y Unidas Podemos y tal, yo me he estado fijando atentamente cuando se supone que ellos están más cerca y bueno, pues eso es lo que llevan en sus guiones y tal para el país, que parece en principio saludable y que tenía que arrancar. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por una cuestión de egos o cómo lo ves tú? Lo que parece mentira es que sí, compartan programa, que en eso están de acuerdo, pero no están de acuerdo en los sillones. Las personalidades, los sillones, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Y tú crees que se pondrán de acuerdo? Yo creo que al final sí, al final dentro de 48 días sí, porque... Uh-huh. No les queda otra. Venía escuchando en el coche ahora en la radio, en Radio 5, en Radio Nacional de España, que bueno, ahora el rey les da me parece que son 2 meses, ¿no? Hasta septiembre por ahí, a ver si se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, se disuelve el Congreso y otra vez a elecciones. Yo espero que no lleguemos a elecciones, ¿no? Sí, y yo he estado escuchando en redes y tal, ¿no? Unas propuestas de que no cobren hasta que no se pongan de acuerdo. Sí. Yo creo que sería una buena medida esa. Pues yo también lo he escuchado, lo he leído por ahí, o alguien me lo ha comentado, y ¿sabes quién lo hace? Vox. Sí, Vox proponía que si no se hace el trabajo, no se cobra. Bueno, pues en ese caso estoy de acuerdo con Vox. Bueno, es lo que pasa en el mundo real, ¿no? Bueno, pues nada, la verdad es que por el bien del país vamos a brindar a todos los diputados. Bueno, a mí con esto del lenguaje, ya sabes, este políticamente correcto, yo hablo en castellano y diputados incluye también, por supuesto, las diputadas, ya sabes. Le vamos a dedicar esta canción Chanson d'amour, canción de amor, a ver si se animan, canción de amor. Bueno, abuelo vicario, ya me imagino yo a todos los diputados, hombres y mujeres allí con esta preciosa canción de fondo que interpreta Manhattan Transfer, bailando en el Congreso de los Diputados, todos alegres, poniéndose de acuerdo con burbujas de champán. Y por fin, señoras y señores, tendremos un gobierno digno para Españistán. Ay, Españistán, ¿pero están o no están? Bueno, abuelo vicario, pues nada, dedicamos esta canción también interpretada por Manhattan Transfer a ver si produce ese efecto benéfico que estamos persiguiendo. Y nada, pues directamente vamos a pasar a la siguiente sección, el ambigú. Ambigú. Bueno, ¿qué pasa en un mundo tan potencialmente virtuoso, lleno de cositas, de beber, de comer, de progresismo, de no sé qué, de no sé cuántos y tal, que resulta que cada vez hay más gente sin techo, sin los homeless, que dicen los ingleses, ¿no?, en nuestras ciudades? Yo voy a contar unas noticias que he visto ahí en la ciudad de Madrid, que es la que nos pilla más cerquita de aquí, donde, bueno, la información, la verdad, es que te pone un poquito los pelos de punta. Pero antes me gustaría dedicaros esta, a todos ellos, a todos los sin techo, esta canción que, de un grupo que tocaba, cuando yo estaba en Francia, tocaban en las calles de París y se hicieron famosos con este tema, los Street Boys, los chicos de la calle, son Fox. Ladies and gentlemen, for your listening pleasure. What's that? I don't know. Going for the big time. Is that Street Boys? Yeah! Some folks get it at the movies. Some folks get it up a tree. This one, you get it in your blue eye. Come bring your love to me. Come bring your love to me. Some folks get it in the future. Some folks get it in the past. This one, you get it in your presence. Oh, come bring your love to me. Bueno, pues cada vez hay más personas viviendo en las calles de Madrid. En 2 años su número ha aumentado más de un 25%, provocando un colapso en los albergues durante muchas noches del pasado invierno. También hay un 24% más de ciudadanos durmiendo por la noche en cajeros, bocas de metro o en las puertas de los locales. Así figura en el último recuento de personas sin hogar de la ciudad, organizado el pasado 12 de diciembre, hablamos de 2018, por el Ayuntamiento de Madrid y coordinado por el SAMUR Social. El informe indica que el número de personas sin hogar que había esa noche en la ciudad era de 2.583 frente a los 2.059 que se contabilizaron en diciembre de 2016, 2 años antes. Esta cifra revela un aumento del 25,45% respecto a hace 2 años, y en ellas incluyen a las personas que se encontraban acogidas en centros municipales, pisos y en situación de calle. Ese es el dato del recuento, pero hay muchas más. Señora Jesús Sandín, técnico de atención a personas sin hogar de la ONG Solidarios. El dato no recoge las personas que viven en los asentamientos, 189, y las personas migrantes que se encuentran en centros de acogida temporal, 234, que calcula en la ciudad serían unas 3.000. Ni de asentamientos ni de migrantes hay datos disponibles de 2016, por lo que no se pueden añadir estas dos realidades a la comparación con 2018. El técnico de atención social achaca el incremento de personas sin hogar en la ciudad a la llegada de nuevos perfiles a la red municipal, que no tienen nada que ver con el perfil clásico de los sin techo. Las personas migrantes, solicitantes de asilo, venezolanos, colombianos, sirios, y los jóvenes que al cumplir los 18 años salen de la tutela de la administración, los denominados menores extranjeros no acompañantes, en MENA. Estas personas son migrantes, pero no personas sin hogar. No solo necesitan recursos de alojamiento, sino que tienen otras necesidades que son competencia de otras administraciones, como la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, las familias que llegan con hijos necesitan escolarizarlos hasta que se regularice su situación, asegura Santino. Desde el Ayuntamiento apuntan a otro factor clave para el aumento del sinhogarismo: la dificultad de acceso a la vivienda por su alto precio para determinados colectivos. Por un lado, hay personas que cobraban la renta mínima de inserción, el RMI, y podían pagarse una habitación y ahora no pueden. También hay trabajadores con salario de 800 euros que ahora tampoco pueden permitirse vivir en una casa, explicar. Esta situación llegó a colapsar los recursos municipales durante este invierno, hasta el punto de que hubo días en los que hasta una veintena de personas que buscaban cobijo tuvieron que pernoctar en la calle. En Madrid, las personas sin techo suelen cobijarse del frío principalmente en el distrito centro. Plaza Mayor, Tirso de Molina, Ópera y Plaza de Oriente son las zonas donde tienen más presencia. Suelen buscar hueco en locales comerciales, cajeros y bocas de metro. Bueno, queridos radionautas, pues ya veis cómo va el asunto, y aquí que vivimos en el mundo capitalismo a tope y tal, y sin embargo las cosas parece ser que no van muy bien y los números encajan de una manera adecuada, ¿verdad, abuelo vicario? Esto yo creo que va a ir a más, por eso soy un gran defensor de la renta básica, porque de aquí a un futuro próximo lo veo mal. Sí, sí, tendrá que tomar algún tipo de medida de, social de ese tipo, porque si no... Pues es un caos. Y cuanto antes mejor. Ya sabéis que con Ramiro Pinto, que está en León, uno de los representantes del Ágora de la Poesía, a la que yo también pertenezco, que Lapicero Ediciones publica algunos de los libros, tanto de colectivos como personales, de poetas de allí, pues estamos también, hemos publicado varios libros sobre la renta básica y vamos a empezar en septiembre a hacer también un repasito a todas las presentaciones que estamos haciendo en diferentes lugares. De hecho, la semana que viene hablaremos con Ramiro Pinto, porque se están organizando una en la ciudad de Córdoba y me parece muy interesante a ver qué hacen allí. Y bueno, la respuesta importante de la gente, que tenemos que reivindicar estas cosas porque se nos acumulan los problemas y hay que buscar serias soluciones. Por eso necesitamos gobiernos y gobiernos fuertes, gobiernos de verdad que nos ayuden a resolver los problemas, que para eso están. Bueno, querido abuelo vicario, vamos a pasar ya directamente a la siguiente sección, papel crujiente. Papel crujiente. Bueno, pues he escrito un poema ayer, así un tanto sarcástico, que se titula El mundo está al revés, y os lo ofrezco a todos vosotros. Espero que os guste. El mundo está al revés. El mundo está al revés. Yo lo veo y tú lo ves, ¿no lo crees? Se adora lo superficial y evidente. Todos siguen la misma corriente. Todos consideran que el único tesoro está hecho solo de oro, de control y de poder. Pero joder, ¿hacia dónde miran que no quieren ver? ¿Dónde vas tú sin salud, sin amigos, sin tiempo, sin oportunidad, sin creencias de verdad? Matayotes, matayotetos, caitapanta, matayotes, que todo es vanidad y vanidad y vanidad y nada más que vanidad. Se desprecia el verdadero valor que está en la búsqueda del bien, el amor, la belleza y la verdad, aunque en la edad oscura todo esto es pura palabrería, una majadería, una locura. Todos hablan políticamente correctamente, aunque solo digan mentiras, y yo que soy políticamente incorrecto, más torcido que recto, pero digo casi siempre la verdad, sin gran certeza, dependiendo de la graduación de la cerveza, parezco un majadero que habla un antiguo y mal gallego. El mundo está al revés, yo lo veo y tú lo ves, ¿no lo crees? Se adora lo superficial y evidente. Todos siguen la misma corriente. Todos consideran que el único tesoro está hecho solo de oro, de control y de poder. Pero joder, ¿hacia dónde miran que no quieren ver? ¡Qué barbaridad! Y luego decimos que somos inteligentes, yéndonos por las tangentes, la estulticia y la necedad. ¡Qué barbaridad! El mundo está al revés y vamos peor que mal. Bueno, queridos radionautas, y como el mundo está al revés, está esto complicadito, me he acordado de un tango, a mí me encanta el tango de cuando estaba en París, Julio Sosa, cantaba este viejo tango Cambalache, que os voy a dedicar porque pone las cosas bastante claritas. Hablaba del siglo XX, pero yo creo que podemos aplicarlo al siglo XXI. Lo escribió Discépolo, es un tango fantástico, Cambalache. Thank you. Uruguay será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Ay, ay, ay, el que no afana es un gil. Eso nos suena bastante en esta época de corrupción. Este fantástico, esta letra fantástica de Disépolo, un conocido compositor de tangos argentino, también la canción la cantó Carlos Gardel, por supuesto. Para mí me gusta esta versión de Julio Sosa con su voz profunda. El que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, y pasamos a Tormenta en los oídos. Bueno, queridos radionautas, hoy os traigo algunas cancioncitas que tienen que ver con esa parte del jazz, llamado jazz manouche en Francia, jazz gypsy, jazz gitano en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, y que tienen que ver sobre todo con el gran guitarrista Django Reinhardt, que era belga y que, bueno, tuvo un gran influyó potentemente en el jazz de aquella época. Hablamos de los años 30, los años 40, con su modo de tocar. Ya sabéis que tuvo una desgracia, él era gitano y vivía como han vivido siempre los gitanos, en su caravana, su mujer vendía flores, él iba a tocar, ya desde niño se reconoció que era un virtuoso, tocaba la guitarra, tocaba el banjo, y un día, a volver a su casa, a su caravana, encontró, le pareció escuchar que había un ratoncito por ahí escondido, cogió una vela, estuvo mirando por el suelo y mira por dónde las flores, que eran de plástico, se incendiaron y ellos afortunadamente salvaron la vida, pero a él le quedó la mano izquierda, la mano pues importante para tocar la guitarra, dos dedos que no le funcionaban, solo tenía el corazón y el medio que le funcionaban, y desarrolló una técnica que es curiosamente la que le hizo mundialmente famoso. Vamos con el primer tema, una canción titulada Rose Room, en la habitación rosa, Rose Room. Thank you. podéis ver, era un virtuoso, hay que ver lo que hacía y no le funcionaba ni el meñique ni el anular. Sin embargo, desarrolló esta técnica. Eso es una gran noticia esperanzadora para aquellos que tienen una minusvalía o lo que fuere, porque nunca te des por vencido, nunca se sabe dónde puedes llegar. Vamos con el siguiente tema, titulado Swing 42, Django Reinhardt. Qué bien suena ese violín ahí con Stefan Grappelli, que cuando se conocieron ambos y venían de mundos muy diferentes, porque Stefan Grappelli, el británico, venía del mundo de la música clásica y Django Reinhardt era un gitano ambulante, pero enseguida se reconocieron mutuamente el talento y hicieron cosas maravillosas. Una de ellas precisamente es el siguiente tema que nos acompaña, Minor Swing o Minor Swing, donde los dos se lucen, pero de lo lindo. Comentaba el abuelo vicario que esto en Francia, el swing manouche, casi es una religión, porque hay una afición ahí tremenda, tremenda, tremenda, y casi todo el mundo que se engancha a esta música empieza a tocar este tema, que es difícil. Ya veis esos movimientos que hace con su mano derecha, que se llama la pompe en francés, hace unas virguerías con la mano derecha, combinándola con la izquierda, que es fantástico, fantástico. Ya veis cómo Django Reinhardt juega con la guitarra como un niño, porque de hecho antes no había mucha información, pero ya hay mucha información en internet que podéis consultar. Realmente era como un niño, vivía al día, tenía unos ojos muy soñadores, se quedaba abstraído, le iba al juego, le iba a la bebida, le iba al vicio, y en fin. Y la verdad es que lo que son las cosas de la vida, murió de la manera más tonta, que estaba en una taberna, el sitio donde se retiró, no sé si tenía 43 años nada más, y pues le dio un infarto cerebral o algo así, y murió de la manera más tonta. Le pasa como a Loren de Arabia, que después de pasar tanta guerra y tantas vicisitudes, se da un golpe con la moto y se mata. Cosas de la vida. Bueno, vamos con el siguiente tema. Uno de los que más me gustan a mí es una canción tradicional de la que Django hizo esta versión, que bueno, es fantástica. I'll see you in my dreams. Te veré en mis sueños. Bueno, qué imaginación la de este hombre jugando ahí con la guitarra, como podéis ver. La podéis comparar con el viejo tema y buscando, podéis buscarlo en internet, I'll See You in My Dreams. Es un clásico que él jugó con la guitarra de esta manera. Y bueno, vamos a poner el otro tema. Volveremos otra vez con Django Reinhardt en el artículo arqueado, que a mí me encanta y lo suelo poner a menudo, ¿no? Este título es Daphne. Yo tengo que deciros que conocí este tipo de música, el swing Manus, gracias a Paco, que por cierto es un gran intérprete, ¿no? Que lo encontró al mismo tiempo cuando fue en Francia, ¿no? Y ya os digo que hay muchísima afición. Ya hablaremos en otro momento y espero que él nos envíe algo, podamos hablar con él de esta música que aún sigue muy en boga, hay muchos festivales en verano, etcétera, porque hay toda una parafernalia a su alrededor, las guitarras no son las guitarras normales, son guitarras especiales, etcétera, etcétera. Un día espero que podamos hablar con él y nos cuente todas estas cositas. Abundaremos más en este tema. Bueno, ahora, queridos radionautas, vamos a pasar a la siguiente sección, El Otro Lado. Bueno, hoy os traigo un tema muy interesante, los libros condenados, de un autor que seguramente os sonará, Jacques Berger. Pues quiero recordar uno de los libros de mi adolescencia. Es una obra casi incontrolable, muy difícil de encontrar actualmente, extraña, heterodoxa, muy curiosa, y que me resultó muy estimulante para mi imaginación juvenil. Aquellas épocas en las que no se sumergían historias de ocultismo, ciencia ficción y realismo mágico buscando algo especial. La tesis principal del libro es una teoría un tanto conspiranoica que sugiere que es posible que exista una antigua sociedad de hombres de negro encargada de destruir a través de los siglos libros peligrosos que desvelan información demasiado avanzada que podría acabar con la humanidad. Poco después comienza lo más interesante, 10 capítulos sobre otras tantas obras entre la leyenda urbana y el mito, tratados misteriosos de contenido desconocido como por ejemplo el libro de Thoth, las estancias de Jean, la esteganografía de Tritemo, el manuscrito de John Dee, el manuscrito de Voynich, el manuscrito Matters o Excalibur, ese libro que vuelve loco a quien lo lee. El manuscrito Voynich, por ejemplo, parece ser un documento medieval auténtico, un texto ilustrado fechado en el siglo XV y escrito en un idioma prácticamente ininteligible, que no se ha podido descifrar aún, pero que cumple con las reglas estadísticas de los idiomas naturales. Si podéis echar un vistazo, porque hay por ahí en internet hay algunas páginas y se habla bastante de este manuscrito Voynich, veréis que es algo fuera de lo normal. Bueno, ¿y qué decir del autor? Jacques Bergier, que nació en Odessa en 1912 y murió en 1978. Fue un ingeniero químico, un tipo muy particular, alquimista, espía, periodista, escritor francés de origen ruso, autor de varios superventas de realismo fantástico de los años 70, como el famosísimo Retorno de los Brujos, escrito junto a Louis Powells, y que la verdad es que inició una serie especial de literatura, el realismo fantástico. Nacido en el Imperio Ruso, hijo de un verdulero judío, su familia emigró a París cuando era niño y ahí se hizo ingeniero químico. Se decidió a la investigación en física nuclear y en 1936 descubrió junto al físico André Gelbronner la utilización de agua pesada para frenar neutrones. Realizó la primera síntesis de un elemento radioactivo, el polonio, a partir de bismuto e hidrógeno. En 1940 presentó en la Academia de Ciencias un dossier sobre la posibilidad de producir una bomba de hidrógeno. También se aficionó a la alquimia y llegó a asegurar que había obtenido berilio a partir de sodio. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro muy activo de la resistencia francesa y colaboró en operaciones muy importantes de espionaje a favor de los aliados. Ya veis, un tipo muy particular. Fue un niño prodigio que sabía leer a los 2 años y era políglota a los 4, un lector rápido, capaz de devorar 10 libros al día, que poseía memoria fotográfica. Debido a su fama de sabio despistado, fue incluido por Hergé en una aventura de su famoso Tintín, exactamente el vuelo 714 a Sydney. Un libro muy aconsejable para ser leído con sensatez, bien pertrechado, de sentido común y sano escepticismo, como un libro más de ficción. Una recopilación de hechos curiosos y leyendas urbanas que resultan estimulantes. Un libro para soñar. Biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, estoy un poco cabreado con mi hermanastro Arthur Gordon Pym porque resulta que no me ha enviado, como decía al principio, el guión. Aunque sí, tengo unas palabritas que vamos a poner aquí, a ver, abuelo vicario, vamos a poner, a ver, Arthur. Hola, Xavier, puedo decirte que estoy muy ocupado porque estoy viajando mucho y escribiendo un libro y me tienes que disculpar tú y todos los oyentes porque ya sabéis que bueno, no me ha dado tiempo, pero espero que la semana que viene pueda hacerlo. El libro que he elegido es El Ojalá y otros cuentos del famoso escritor francés Guy de Maupassant, así que espero que lo paséis muy bien, mis disculpas y bueno, pues la próxima semana podemos hablar ampliamente de este asunto y de otras cosas que me traigo entre manos. Bueno, ya habéis oído a Arthur Gordon Pym, que anda siempre de aquí para allá, este hombre de las mil caras, de las mil voces, que por cierto, algunos nos dicen que la voz es muy parecida a la mía, y claro, es que es mi hermanastro, mi padre, que ya os hablaré de mi padre, que era un aventurero de altas esferas, y dejó unos cuantos hijos desperdigados por ahí por el mundo. Pues en fin, no me extraña que tengamos algunos parecidos. Toma Arthur Gordon Pym, que sabéis que tiene un partido, el PLIM, el Partido Literario Impolítico, también está muy ocupado esparciendo por el mundo como semillas para el futuro sus ideas sobre ese próximo estadio que él llama Eucracia, es el próximo estado de la democracia, donde quizá, a lo mejor son ideas, son hipótesis, pero podrían funcionar las cosas un poco mejor, aunque tratándose de seres humanos, nunca se sabe. Bueno, queridos radionautas, hablaremos con él la semana que viene en la Biblioteca Sin Fin de Arthur Gordon Pym. Y espero traerme también a... porque yo creo que ya a principios de agosto venía Andrea Casiopea de Turquía, de Estambul. Y a ver si puedo venir un día aquí con nosotros y hablamos un ratito con ella. Porque antes ella llevaba la Biblioteca Encantada de Andrea. Y pasamos directamente al postre natural del fascículo arqueado, Frases con Nata. Bueno. ¿Y qué he buscado para vuestras mercedes en esta sección Frases con Nata? Hay fresas con nata y no sé, y frases con nata, que son las nuestras, el postre natural del fascículo arqueado. Pues una cosa de mucha reflexión, de mucha meditación que os va a venir muy bien. Proverbios árabes. Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Quien no comprende una mirada, tampoco entenderá una larga explicación. Un corazón tranquilo es mejor que una bolsa de dinero. Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Si Dios nos creó con dos orejas, dos ojos y una sola boca, es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes de hablar. Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. Bueno, este que voy a decir es muy conocido, es precioso y para reflexionar, ¿eh? No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve, gasta lo que no tiene. No digas nada si no estás seguro de que lo que vas a decir es más bonito que el silencio. La primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda será culpa mía. Y para acabar, cuatro cosas hay que nunca vuelven más. Una bala disparada, una palabra dicha, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada. Ya sabéis, tomad nota. Bueno, queridos oyentes, queridos radionautas, aquí terminamos hoy nuestro fascículo arqueado 206. Darle la gracia una vez más aquí al abuelo vicario, siempre ahí empeñado en su control, cada vez mejor y mejor y mejor y mejor. Ya sabéis, nos podéis buscar en radioavila.com, talamancadeljarama.com, elfascículoarqueado.com y Radio Onda Libre, el Casarre. Bueno, pues os esperamos para la próxima semana, os emplazamos aquí con nuevas noticias, con nuevas delicias radiofónicas y esperemos que lo paséis muy bien. Un abrazo muy fuerte de nuestra parte y bello yes, como decía aquel escritor francés. Adiós. Goodbye to you.